primero quiero saludar a un amigo de la casa, a nuestro querido compañero, columnista, por supuesto, de la radio, el señor José de Guisa. Doc, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Julián? Bien, bien, aquí estamos, bien, bien. En la lucha permanente. En la lucha. Vos sabés que esa lucha, fuera de aire, te decía que quería tocar algo que me parecía importante, sí, que tiene que ver con lo que está pasando en Perú. Sí, sí. Vos, leí en Página 12, tengo que decirlo, sí, una nota, una carta en realidad, que fue transcripta como nota de opinión en Página 12 de la hija de Castillo, ¿no? Que está, bueno, detenido. Vos, y acá sí hago referencia, vos lo planteás, a veces le errás a la quiniela, ¿eh? A veces le errás, pero ojalá que le hayas cerrado con esto y no le errás, que Perú termina siendo ni más ni menos que un banco de prueba para... Un laboratorio, yo lo dije. Ahí sí, está, sí. Un laboratorio como lo que hizo el infame de Morales con la compañera Milagro Sala. Te invito a escuchar, vos como hombre de ciencia y de abogacía, lo que planteó el presidente de Colombia con sensibilidad. Vamos a ver si le da todavía la correlación de fuerza para sostener esto. Y vos me entendés, y los militantes, los compañeros, y por supuesto los oyentes que entienden de militancia, no importa de izquierda o derecha que nos escuchen, porque algunos nos escuchan para putearnos, y otros para elogiarnos, y otros para, bueno, ir criticándonos. Esto decía el presidente de Colombia con respecto a lo que está pasando en Colombia en la actualidad. Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos, y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. José. Marchan como nazis. Reflexión, por favor. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos es un cementerio de letras. Siempre lo fue. Vamos a poner las cosas directamente como suelo intentar ponerlas yo sobre la mesa. ¿Dónde estuvo el respeto a la Convención de Derechos Humanos, al que hacía referencia el compañero Petro? ¿Dónde estuvo cuando se produjeron, después de la firma de la Convención de hace muchos años, cuando se produjeron en Latinoamérica las barbaridades, las barrabasadas, las dictaduras, los genocidios que se produjeron? ¿Dónde estuvieron? Es decir, son normas que se aplican, pero de acuerdo al interés del poder hegemónico que tiene el imperio de turno. Lamentablemente es así, compañero, y voy a dar la prueba más contundente. Fijémonos justamente lo que está pasando en Perú. Yo lo dije hace un tiempo, dije que era un banco de pruebas, que era un laboratorio. Que era un laboratorio al que le han hecho modificaciones, porque en el anterior laboratorio que habían montado, el de Bolivia, parece ser que algunas articulaciones le salieron mal. Entonces, ahora han hecho modificaciones y observemos lo que está pasando. Más de 60 muertos, pero se afianza la señora Boluarte, la dictadora, la tirana, la traidora Boluarte. Se afianza en el poder. ¿O no es así? Pero además tenemos que tener en cuenta no solamente lo que dijo el compañero Petro. Fijémonos también lo que ha dicho el compañero presidente mexicano. Es otro también que ha tildado a el gobierno peruano como un gobierno prácticamente dictatorial, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto y quiero que alguien me lo responda. Lamentablemente, la historia no se repite, es muy dinámica y es impredecible. ¿Qué ha dicho Alberto Fernández? Yo quisiera saber, vamos, lamentablemente la única verdad, la realidad, y tenemos que enfrentarla. ¿Qué ha dicho Alberto Fernández respecto a este tema? ¿Qué han dicho otros presidentes? Pero de manera contundente, como lo hicieron de manera contundente con Jeanine Áñez en Bolivia. ¿No es cierto? Bueno, hay bastante silencio, hay discursos duales. Por eso, el mundo está en un proceso de ebullición muy grave, el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver cómo termina esto. Hay muchos intereses en juego, compañero. Por eso hay presiones para que Latinoamérica deje este estado, digamos, medio híbrido, medio neutral respecto de la guerra de Ucrania, para que se ponga directamente a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Es decir, hay una serie de factores, hay un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta. Por eso, lo que dijo el compañero Petro me parece espectacular, pero vayamos a los hechos. La señora Boluarte está firme hoy. Y además el pueblo peruano sigue manifestándose masivamente en las calles, como lo hizo el boliviano. Pero claro. ¿Vos sabés que, José, acá sí hablamos con Aníbal Romero, hoy me está acompañando en la conducción también del programa y la puesta en escena, puesta en escena, que se entienda. Sí, yo entiendo que la radio... La exteriorización, sí. Claro. Decíamos también, ¿no? Hablamos de las encuestas. A diferencia de lo que pasó en Bolivia, la contundente victoria que ocurrió en Bolivia luego del golpe de Estado que le dieron a Evo Morales fue tremenda. Luego no encuentro yo en toda Latinoamérica, en los últimos 2 o 3 años, una propuesta masiva, ¿no? Hay una confusión justamente muy fuerte. Compañero, discúlpame, acabas de hacer alusión justamente a algo muy importante, la contundente victoria del actual poder en Bolivia, porque le salió mal al imperio, y es eso lo que está tratando de corregir en el nuevo laboratorio que se llama Perú. No quiere elecciones este año, o dentro de 3 meses, o dentro de 4 meses, porque puede pasar lo que pasó en Bolivia, puede arrasar o Castillo, o algún émulo de Castillo, o algún compañero de Castillo. Por eso están tratando de dilatar, y lo van a lograr, lo están logrando hasta ahora, de dilatar las elecciones lo más que puedan. El fujimorismo es muy importante. Es muy importante, lamentablemente arrastra gente, más lamentablemente equivocada. Sí, no, pero bueno, se entiende. Pero bueno, lamentablemente las cosas son así. José, te traslado al ámbito local. Yo abría el programa con los compañeros, con el compañero de radio. Bueno, no hay mucho más de lo que ha pasado en la semana. Sin embargo, me parece que hay 2 títulos que son fundamentales. Son las encuestas. Y esto es algo subjetivo, ¿no? Cómo las encuestas tratan de posicionar a tal o cual fulano o mengano, cuando uno que camina en el día a día sabe que Cristina tiene el 30% de intención de votos. Hay 10 fulanos y hay de 10 fulonas, hay 3 que te dicen Cristina. Y entre los otros 7, nadie llega a tener 2 que digan fulano o mengano. ¿Cómo estás viendo vos las encuestas en la actualidad? Las encuestas se compran, están en el mercado, están puestas al mejor postor, no hay ningún problema. Pagás y tenés más o menos lo que vos querés. Qué ¿sí? lindo. Sin que se comprometa mucho el encuestador, cuestión de que también permanezca dentro de un ámbito de relativa seriedad en el mercado, ¿no es cierto? Podríamos así armar una columna diciendo la prostitución de las encuestas. Entre otras prostituciones, no te quepa la menor duda. Bien. Ahora bien, compañero, intentaron matarla, no pudieron. Bueno, ahora, como dijo Clarín, la bala no salió, pero sí salió la sentencia. Entonces, hay que tirarle a Cristina, y dentro de lo posible, dentro del disparo, dentro del ataque a Cristina, está el silenciamiento de todo lo que puede beneficiarla. Sí. Nunca te van a decir que una encuesta le dio el 33% de imagen positiva. No te lo van a decir, te lo van a ocultar. Podrá haber alguna que otra pero subrepticiamente, pero después a nivel nacional te lo van a ocultar. Te van a decir que se viene Schiaretti con Urtubey, no sé, que se viene, este, no sé, cualquiera de los traidores, de los infiltrados. Sí, te lo van a decir, te lo van a explicar y te lo van a mostrar con encuestas, que se compran y se venden. Pero lamentablemente la realidad pasa por otro lado. Lamentablemente también en este momento, reitero, falta liderazgo. Y bueno, vamos a ver qué pasa dentro de un tiempito. Vamos a ver qué pasa después del 24 de marzo. El hecho de que Cristina haya hecho hincapié en la carta del senador que renunció al bloque. En OPEC. En OPEC. El hecho de que haya hecho alusión a esa carta, porque hizo alusión por eso, de forma directa. Escuchame, viejo, escuchame, por eso. Para, concluyo. Y fue muy duro Snopek. Snopek fue muy duro. Snopek dijo que Alberto Fernández es el Gustavo Morales también en Jujuy. Gerardo Morales también en Jujuy. Sí. Es decir, y dijo, ¿por qué no interviene el Partido Justicialista de Jujuy, que es funcional a Gerardo Morales? Bueno, con lo cual, ahora Aníbal Romero te saluda y te va a hacer la última pregunta, pero antes de eso, bueno, es cierto que Schiaretti armó un espacio en el cual adhirió, lamentablemente, Alberto Rodríguez A, aunque lo comprendo, yo lo comprendo, porque el peronista va buscando poder. Y está bien, entendiendo que no le dan, por lo menos, lugar para poder competir. Y es cierto que Nospec termina rompiendo con el Frente de Todos y se va con Schiaretti, pero es Cristina la que decide publicar... Para, compañero, no está, ¿cómo que se fue con Schiaretti? ¿Ya lo manifestó que se fue con Schiaretti? No, bueno, pero la senadora... De Alberto Rodríguez A armó con Vigo, la compañera sentimental, pero también la compañera política Schiaretti. Con lo cual, bueno, es interesante también que Alberto Rodríguez A, crítico de Alberto, el verdadero Alberto es el de San Luis, que le haya hecho este planteo. Snopek hace este planteo, Cristina lo visibiliza y vuelve a debilitar a Schiaretti. Más allá de que Schiaretti quiere armar un círculo anti-grieta. Veremos. Aníbal Romero. José, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, compañero? Encantadísimo. Igualmente. Hablabas recién de lo que ha dicho y lo que ha manifestado el poder mediático de Clarín en esto de, bueno, la bala no salió, salió la sentencia. Y lo que quizás la mayoría del público no se da cuenta es que todos los días y en tándem, tanto Clarín como La Nación apuntan, ¿no? Directamente a solamente una candidata, que en este caso se habla esto de la proscripción y mucho más, pero siempre se apunta para un solo lado. Claro. ¿Qué te parece a vos? ¿Y por qué es la única peronista, cumpa querido? Es la única peronista. ¿Qué querés que te diga? Peronista, de verdad. Peronista, ideológicamente peronista. Después el peronismo es un enorme movimiento donde vos tenés semi-peronistas, cuasi-peronistas, liberales, semi-liberales, neoliberales, socialistas. Tenés un anarquista, es un conglomerado enorme que te pone la figura de Perón de Eva, te canta la marchita, te dice que es peronista y trata de sacar una tajada. Esto ya lo vimos y ahora lo estamos viviendo nuevamente, pero todavía hay una líder que hizo una evolución casi parecida a una revolución, junto con su marido, junto con, del cual hoy es el cumpleaños, ¿no? Así es. Hubiera sido el cumpleaños, exactamente. Entonces, y además el natalicio del general San Martín, qué casualidad de la historia y de la vida, ¿no? Sí. Lamentablemente las cosas son así. Nuestra líder hoy está atada de pies y manos, pero vamos a ver porque es una líder, ¿eh? Vamos a ver qué hace de aquí en adelante, especialmente después del 24 de marzo. Claro. Sí, hay que esperar a una resolución. En Brasil, dicen algunos allegados que pasaba lo mismo con Lula y después, bueno, el pueblo se manifestó en las urnas, ¿no? Claro, son países muy distintos, ¿no? Que han tenido procesos muy, muy distintos también en cuanto a lo, en cuanto a todo, pero fundamentalmente en cuanto a lo social. Pero de cualquier manera, sí, fijémonos, ¿no?, lo que pasó en Brasil. Esperemos que aquí no pase lo mismo, es decir, que Cristina no tenga que ir a una celda. Para eso la prefiero que se vaya al exterior y que luche desde el exterior como lo hizo Juan Perón. Porque sería realmente una catástrofe. Pero estos criminales subversivos, liberales, estos están dispuestos a cualquier cosa, ¿eh? Sí. A ver, compañero, están comprometidos con el tema del intento de asesinato. Que no se los investigue, que la justicia sea una justicia adaptada a los servicios del PRO, es otra cosa. Pero intentaron matarla. Claro. No es broma, ¿eh? No es broma. No, José, no es broma. Te mando un fuerte abrazo. Bueno. La continuidad de la radio prosigue. El saludo de Aníbal y mío para vos y la seguimos el sábado, ¿te parece? Sí, queridos compañeros, a las órdenes como siempre. Chao, hermano. Abrazo, chao.